las veces que dijimos que esta era la última vez. Ya no sabemos ser extraños, y si nos estrellamos, después se hará el control de daños. No. Somos inevitables, cada vez vivimos solo instantes, y está bien. ¿Qué pasará mañana? No lo sé. Si yo no tengo la respuesta, pregúntame después. Es que ya no intento escapar, siempre empieza y termina igual. Aunque no te busque y tú te me escondas, siempre te vuelvo a encontrar. Es imposible soltarnos, no podemos negarlo. Y aunque sigo atada a ti, eres un vicio amargo. He intentado dejarlo y el vicio no me deja a mí. Después se hará el control de daños. Somos inevitables y a la vez vivimos solo instantes. Y está bien.